los 80. Cada día, cada día. Esto es Kiss. Hola, hola. Push it some more. and I've got this to say to you. Hey, girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it. Push it, push it some more. A la la la la long. A la la la la long, long, long, long, long. Yeah. A la la la la long. A la la la la long, long, long, long, long. Push it, push it. Y 10 minutos, una menos en Canarias, como todas las tardes, aquí en directo. Ricky García. Es uno de nuestros primeros mejores falsetes de la historia, junto a Phil Collins. Este fue su gran éxito, Easy Lover. Sí, y es que vamos a hacer un pequeño repaso a esos falsetes que tanto nos gustan, a esos artistas que tanto nos ponen. Escucha. Este es Phil en baile, ¿eh? Y también es Thistle Sisters con Don't Feel Like Dancing. Y nuestro queridísimo amigo Mika con su tema Relax. ¿Qué se te ocurre que podríamos haber puesto aquí en la lista de los mejores falsetes de la historia? Por supuesto, nuestro pelirrojo favorito, Jimmy Somerville. Se le daba muy bien cantar en falsete, ya no está entre nosotros, pero nos dejó grandes éxitos a nuestro querido Prince. Nuestros falsetes favoritos pertenecen a los hermanos más armoniosos de la historia de la música pop, que además, fíjate, empezaron a cantar en falsete por una casualidad, ¿vale? Sí, estaban de repente un día en el estudio y Barry empezó a cantar en falsete y el productor dijo: esta va a ser vuestra clave, Bee Gees. Nos vamos al álbum Spirits Having Flown y en él canciones tan maravillosas para acariciar el cielo como esta. Sí, amigos. Llegando directamente al corazón, esto que se llama Too Much Heaven. Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. So much more.

wanting you, not like your brother. Oh yeah, wanna be your lover. Cantar. Be My Lover. Estos tipos se llaman La Bush y son, bueno, pues un claro exponente de lo que en los 90 se llamó el Eurodance, ¿no? Compuesto pues por un estribillo cantado y una estrofa con un señor cantando rap. Bueno, una fórmula bastante divertida. Y estos tipos de La Bush nos rompieron las caderas en los 90. Down the boogie down, down upon down, the boogie down. Las 6 y 24 minutos, una menos en Canarias, ahí pintándote una sonrisa, haciendo que las tardes sean maravillosas. Bueno, y ya sabéis que contamos con vosotros para eso. Hoy la cosa va de comida barra golosina, ¿vale? Porque queremos saber cuál es la pizza más rica, atrevida o rara que has hecho o que has tomado en alguna parte. Una pizza de chocolate con guindilla... La mejor para la dieta, una pizza de acelgas. Cuéntanoslo en nuestro número de WhatsApp 606-712-658. Y en un momento... Un himno a lo más bello, la vida. ¡Viva la vida con Coldplay! Y Spandau Ballet con uno de sus clásicos, Gold. Y también va a desfilar por nuestra pasarela este súper temazo. Oh. En los próximos minutos en Kiss. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Pero antes, un poquito de festival para alcanzar las 6:30 con Village People y este YMCA. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA.

Esto es todas las tardes en Kiss. Time. El primero, Don't You Forget About Me, ya les puso en el mapa. Y este se convirtió en una de las canciones más exitosas. Número 3 en el Billboard americano. 1985, fíjate, es el año en el que se estrenó Back to the Future, en el que Microsoft lanzó al mercado la primera versión del sistema operativo Windows. Año en el que se estrenó el coche fantástico. ¡Cómo nos gustan los 80! La mejor década de todos los tiempos. Y aquí lo celebramos todas las tardes. Y en directo, haciendo que lo que queda del miércoles sea lo mejor del día. Hoy hablamos de pizza, ¿eh? Qué rica la pizza, qué fácil de cocinar, ¿eh? O de llamar, llamas, sí, pizza. 5 minutos en casa, ¿eh? Bueno, hoy queremos saber cuál es la pizza más rica, atrevida o rara que te has atrevido a comer. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Ana, vivo en la zona sur de Madrid. Hola, Ana. Y bueno, la verdad es que una vez que me dio por inventar, estaba harta de hacer lo tradicional e hice una pizza de encurtido. ¡Wow! Pepinillos, aceitunas. Y la verdad es que tengo que decir, le añadí unas anchoas que no salió nada mal, la verdad. Hola, buenas tardes. Soy Andrés de Móstoles. Hola, Andrés. Y la pizza más rara que alguna vez hemos cocinado, ¿sí?, ha sido con las sobras de unas migas. ¿Cómo? Y luego le añadimos por encima chocolate. ¡Merchenoso! La verdad es que la experiencia no fue buena. Buenas tardes, soy Ana de Málaga. Mira, pues la pizza más extravagante que cociné una vez en todo lo que la bandeja del horno, hice la mitad de Nutella, ¿sí?, y chocolate blanco. Y la otra mitad, pues la hice a la marinera, con boca, anchoa y tal. Y fue comer primero los salados y de postre los dulces. Y la verdad que fue un éxito. Fue para una fiesta que hice una tarde y digo, me reinventé. Judith de Valladolid. Hola, Judith. La pizza más rara que me han servido ha, ¿sí?, sido en un restaurante italiano, ¿sí?, que le echaron así un ingrediente un poco como a la ligera, que era hojas de hierbabuena así crudas en grande y, ¿sí?, bueno, que era como para pastar una vaca. Fue súper raro. Dice Víctor, dice, probamos a hacer una pizza de gazpacho. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate conmigo! Esto es Play Kiss con Ricky García. ¡Buenas tardes, Kiss! I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Awesome.

Tremendos los Level 42 acercándonos a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. ¿Sabes de quién te voy a hablar a la vuelta? De Phil Master Collins. Y te voy a poner una de sus canciones más íntimas y geniales. Será después de las noticias. ¡No te vayas! Esto es Kiss.